Dominando desde el aire. Norte, norte. 720. Cuando se habla de sazón, la pimienta la que pica. Cuando se habla de sazón, la pimienta la que pica. La pimienta la que pica. Cuando se habla de sazón. Yo paso el año tocando, ganando mucho dinero. Yo paso el año tocando, ganando mucho dinero. No critico a mis amigos, y menos a mis compañeros. No critico a mis amigos. El aire, dominando. Norte, 720. Santiago.